voces al margen. Lo convocamos desde la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Convocamos a las 36 naciones originarias, a las mujeres, con la intención de poder participar en el primer Parlamento de Mujeres Originarias. Esto sería el día sábado 21 de abril, cerrado a originarias. Y el 22 convocamos a todas las mujeres que quieran acercarse, a las organizaciones sociales, al feminismo, para poder intercambiar entre nosotras, las mujeres originarias, y las mujeres con otras referencias, ¿no? La organización es compleja, ¿no? Compleja en el sentido de día a día nos vamos encontrando en resolver la cuestión de los pasajes a las hermanas, la cuestión del lugar donde van a estar, que sea cómodo. Entonces trabajamos en conjunto con las organizaciones tanto de La Plata como de Ensenada, que están apoyando este parlamento y son quienes nos reciben y nos abren sus espacios. En este caso va a ser en el Polideportivo de Ensenada. Venimos trabajando en conjunto, pero bueno, ¿no? Una de las nuestras problemáticas hasta hace poco es poder conseguir los pasajes para las mujeres originarias que se quieren trasladar para este encuentro. Los pasajes son muy costosos. Nosotros somos un grupo de mujeres, una marcha de mujeres totalmente autogestiva. Así que, bueno, está con mucha garra, con mucha fuerza, apoyándonos, toda nuestra fuerza ancestral para que todo esto salga como lo queremos y sobre todo para que tengamos el espacio adecuado con todas nuestras energías, nuestra fuerza puesta en ese momento, ¿no? En ese parlamento con las mujeres, con los conflictos que traen las mujeres. Nosotras no ponemos una temática en particular, sí, vamos a escuchar a las hermanas. Cada hermana en cada comunidad tiene conflictos distintos, si bien son en un punto los que nos atraviesan a los pueblos originarios, la falta de políticas públicas, pero no las políticas públicas que el Estado brinda a las personas, sino políticas públicas que estén acordes a nuestra cosmovisión, a nuestra cultura, a nuestro idioma, ¿no? Digamos, me parece que esa es una problemática. La otra problemática fuerte va a ser la represión que hay en los territorios a través de la fuerza del Estado, pero de la mano de las transnacionales, de las multinacionales, de las empresas mineras, de las pules de soja que se arman. Digo, es una pelea muy dura la que estamos dando desde los territorios porque son nuestras reservas, nuestros lugares de resistencia. Primero, poder escucharnos y empezar a reconocernos con las otras hermanas, con las hermanas de otras naciones, poder construir entre todas una agenda común para poder pensar organizadamente. Una debilidad nuestra muchas veces, justamente porque no somos, digamos, no tenemos financiamiento y vivimos muy alejadas, es la imposibilidad de poder juntarnos a pensarnos como pueblo originario de las 36 naciones, poder empezar a armar una agenda y empezar a proponerle al Estado las políticas que nosotras queremos para nosotras, que sean libres de el pensamiento y la organización blanca, ¿sí? Nosotras queremos pensar desde nosotras, desde nuestras comunidades, desde nuestros pensamientos ancestrales. Entonces nos parece un desafío juntarnos y empezar a problematizar nuestro cotidiano, ¿no? Cómo traducimos eso en una voz y en propuestas concretas. Un tema que también el Parlamento lo va a atravesar los dos días, hacer esta primera propuesta que tenemos al Encuentro Nacional de Mujeres, una propuesta plurinacional, de un encuentro de mujeres que sea plurinacional, que nos nombre, ¿no? Que no es poco, que no nos invisibilizan. Esa es una propuesta concreta que nos va a atravesar. En eso estamos trabajando, en eso estamos. Las hermanas mapuches tienen un rol muy fuerte en el sur, están dando ahí la discusión con las organizadoras y nos parece, estamos muy, muy, muy fuertes. Es muy interesante lo que estamos empezando a construir desde las distintas naciones. Les agradezco. Fundamentalmente porque la difusión que nosotras tenemos y con la que contamos están justamente con estas, ¿no? Con las alternativas, porque de otra manera no podemos comunicar. Mi nombre es María Pomacuzzi Urquizu, de origen quechua y de oficio psicóloga social. Voces al margen.